Muy buenas, gentes. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 473. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de archive.org y vox.com y a través de la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7 y en Radio Prana Asturias a través de su TuneIn. Pues las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Un programa de hoy dedicado al soul, al funk, al rap, alguna cosa exótica. Y que arrancamos con un terceto de bandas del nuevo soul, del actual. La que ha servido como entrada para este 473 ha sido The Altons, de Maywood, California. Soul sedoso de tintes latinos, muy indicados para el baile cercano. Al frente, Adriana Flores, al frente de este tema que hemos escuchado, de sabor añejo, coros femeninos fantásticos y percusiones un tanto tropicales. Se trata de la cara B del último single que han sacado de Altons en febrero de este año 2023 y se llama Cry For Me. Seguimos con novedades soleras y en este caso nos vamos a ir a... Seguimos en California, en este caso San Diego, con un trío llamado The Sacred Souls, con su disco debut del año pasado, editado en Penrose Records, igual que el de The Altons, este single que hemos escuchado antes. Y se trata de su disco homónimo, en el cual pues desgranan lo que ellos mismos definen como Southern California Sweet Soul. Soul cálido y dulce, que te habla a la oreja directamente, sutil, embriagador, susurrante y cercano. También con algún toque de soul chicano. El tema que vamos a escuchar de The Sacred Soul se llama Easier Than the Dawn. Secret Souls, perdón, con ese es más fácil decirlo que hacerlo. Y vamos con el último nombre del soul novedoso. En este caso nos vamos a Londres con el cantante de origen de Burundi, el país africano, GP Bimeni, junto a The Black Bells, por cierto. Su disco de debut de 2018, Free Me, y JP Bimeni, pues es un refugiado de Burundi, ¿no? Salió huyendo de la guerra y de la violencia de su país y pues terminó a principios del siglo XXI en Londres. En su timbre vocal se puede intuir por las enseñanzas de Otis Redding, el groove de Stax y Motown y también sus raíces africanas, por supuesto. El disco es un disco de Deep Soul que exorcita pues, los fantasmas de su difícil vida en Burundi y de su infancia y adolescencia, ¿no? El tema que vamos a escuchar de GP Bimeni es I Miss You. Hey darling, how you doing? Here's another letter without a stone. Nothing has changed, and I'm still waiting for the day I hear from you. Something, just a sign. I haven't lost hope. I'm missing you, darling. I'm missing you so much. You're gone, time seems so long. I did my way alone, day by day, and until now, in some way you still here, and some part of you is gone. It's killing me. Missing you now, yeah. BB Mania and the Black Bells con este Miss You. Y una vez que hemos dado un pequeño repaso a estos nuevos nombres del soul internacional, pues nos vamos ahora con lo viejuno. Vamos a centrarnos por ahora en un recopilatorio de singles del género Deep Soul, que es esto que habéis escuchado ahora, este soul tan intimista, ¿no? Y tan de dentro, tan interior, tan profundo, ¿no? Como su propio nombre indica, pues una recopilación de 7 pulgadas del género, pues así un poquito oscurilla, editada por Número Group el año pasado. Vamos con el primer tema de este recopilatorio, que se llama Eccentric Deep Soul, y se trata de Chuck and Mac con un single del año 70, la cara A, se llama Powerful Love. Ellos, este dúo era de San Luis, y pues es un ejemplo fundamental, ¿no? Vamos, clásico, podríamos decir, de soul a dúo apasionado con unos muy buenos vientos. Vamos a escuchar a estos dos, Chuck and Mac, con Powerful Love. Why in the world? Love you like I do, baby. When you told me over and over, sure enough, girl, that you wouldn't be true. But I can't stop myself from singing the same old song. I love you with a love so powerful. So powerful, that is wrong. I could tell myself I don't want you anymore. Oh, baby. Then I turn around and say goodbye. Oh, baby. Walk straight on out the door. But you know. I'm a prisoner, and you got the key, baby. I know I'll never be happy till you love me and send me free. So baby, try it my way. Oh, and please don't make me wait too long. 'Cause I love you. Mac, Powerful Love. Y vamos con otro tema más incluido en este recopilatorio, Eccentric Deep Soul de Número Group. En este caso se trata del pequeño Tony, Little Tony, con My Little Girl, un single sacado en 1967 en el sello Renfro. Poco más os puedo decir, pero la verdad es que la canción merece la pena que suene aquí en Rutas Enemigas. Little Tony, My Little Girl. Soul, Barbie Lampiño de Little Tony, y ahora vamos a cerrar el paso a este recopilatorio de Número Group, Eccentric Deep Soul, con Harvey Scales and the Seven Sounds. Vamos a escuchar I Want to Apologize, cara B del single Independency, editado por Cuca Records en 1966, una banda de Milwaukee, formada, una banda extensa, bastante peña, formada en 1961 y que llegó incluso a grabar en el mítico sello Chess. Vamos a escuchar a Harvey Scales and the Seven Sounds con ese I Want to Apologize. Accept my apology. I'm sorry, baby. Oh, I hope it's not too late. Oh, baby, say that you'll wait. I didn't mean a word I said. I must have been out of my I hope you're not too late. Everyone does something wrong. Everyone makes a little mistake right now. I'm only human, baby. Please say that you wait. Oh, I hope it's not too late. Mm. life, I think this little heart of mine is gonna break right in two. And then again, sometimes I feel so bad, I don't know exactly what I'm gonna do. I can't depend on my mother, my sister, my brother. I can't depend on nobody but you. And since I lost you, I haven't got a thing. I know there's somebody else out there who knows exactly what I mean when I say, I just wanna apologize for bringing all the tears into your eyes. Please accept, please accept my apology. I'm down on my knees, down on my knees, down on my knees. Say you stay. Don't walk away. Come back, baby. Come back. Don't walk away. No, no, no, no. Don't go, baby. Acabar de escuchar I Want to Apologize de Harvey Scale and the Seven Sounds y esto Rutas Enemigas número 473 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Dejamos ahí el recopilatorio que hemos estado escuchando hasta ahora, Eccentric Deep Soul, pero no abandonamos la discográfica Número Group porque aquí han editado, reeditado un single fantástico de un dúo conformado por dos buenas piezas. Aida Sands o Little Aida, hemos escuchado por aquí alguna cosa suya hace poco, y Joe Wester o Little Daddy, que conforman el dúo llamado, no se comieron mucho la cabeza, The Soul Duo. Ya te digo, estos dos editaron un par de singles, son de Virginia, por cierto, y poco más. Y lo que vamos a escuchar es la cara bella, te digo, de ese single del año 68 que se llama El Tema, un temazo espectacular, donde ya se va yendo el soul hacia el funk, ¿no? Y ahora lo podéis comprobar, que se llama Can't Nobody Love Me Like My Baby Do. Ellos dos son The Soul Duo. Baby, Ahí estaba, The Soul Duo, Can't Nobody Love Me Like My Baby Do. Tremendo pelotazo, garantía de baile en cualquier fiesta que se precie. Y vamos a ir encaminándonos por el camino más funky, ¿no? Ahora, y ahora toca un disco de Lou Ranglan llamado Is the Conveyor. Tiene un subtítulo, pero no lo he apuntado. O sea que, pero bueno, os quedéis con esto. Que es el, diríamos que es el top en la carrera de este artista de Cleveland, que también tuvo una vida intensa, ya que fue road manager de los OJs o chofer de Don King, también guitarrista, productor, ingeniero de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. El disco es un disco tardío de funk concienciado, ¿no? Que a principios de los 70 pues era más habitual, pero este es del año 78, ya cuando la disco music estaba ya reinando, pues Lou Ranglan pues todavía andaba intentando concienciar a base de funk y de buena música, ¿no? El tema que vamos a escuchar de Lou Ranglan se llama The Next War. Yeah. Pues yo creo que Lou Raglan miraba un poquito a Marvin Gaye, ¿no? Sobre todo en ese rollo concienciador de la música, ¿no? Sobre todo. Pero vamos, yo creo que miraba más a Funkadelic que a otra cosa. Aquí se nota mucho The Next World, Lou Raglan. Y si hablábamos de que cuando sacó el disco El Bueno de Lou, ya la disco music estaba saco paco, pues vamos a poner algo de ese palo, ¿no? Esto es un recopilatorio también. Esto que vamos a escuchar ahora va incluido en un recopilatorio. Un recopilatorio del sello parisino We Want Sounds, que en febrero han sacado este Mainstream Disco Funk. Un recopilatorio que incluye canciones del sello neoyorquino Mainstream Records de mediados de los 70. La canción que vamos a escuchar de este recopilatorio, en donde se hace un paneo así interesante al paso del funk al disco, ¿no?, en Nueva York, pues es de una banda llamada The Grand Jury, que solo, si no me equivoco, tampoco me hagáis mucho caso, también las búsquedas que yo he hecho, parece ser que solo editaron un single en el 76, este que vamos a escuchar ahora. Music is Fun to Me se llama la canción. Ellos son The Grand Jury, el gran jurado. Music, music, music. What about you? What you gonna do? Get up! Yeah, yeah, yeah. Music is fun to me. What about you? What you gonna do? Get up! Ah, music is fun to me. What about you? What you gonna do? Música es diversión para mí, decía el gran jurado de Grand Jury, y no te digo yo que no, ¿eh? Ahí estaba, ese disco funk, neoyorquino de mediados de los 60, años 76 concretamente. Y ahora nos vamos al continente africano para seguir con ritmos también funky, soul y tal, y disco. Pero no nos vamos, por ejemplo, a Nigeria, o sea, sitios habituales, ¿no?, para escuchar este tipo de sonidos en el continente africano en los años 70, sino que nos vamos a un país insospechado. Se trata de Libia, con un disco que han sacado en la discográfica Habibi Funk este mes de marzo, de la banda de Libia The Free Music. Una banda que sacó ahí en 10 LPs de soul, funk, de disco, de reggae, etcétera, etcétera. Y Habibi Funk ha editado un disco llamado, un recopilatorio de esta banda llamado Free Music Part 1. O sea que hay más, vendrán más. Y la canción seleccionada de esta gente de Libia, yo creo que la primera banda de Libia que suena en Rutas Enemigas, seguramente sí. Pues se llama Ana Calvi Etar. Ellos son The Free Music. Ana Calvi Etar, في بعدك عني. خلتني في نار قل ليش اندمي انا قلبي احتار وحل في حياتك لحظة تنساني mía, qué temazo, ¿eh? Este temazo, Ana Calviatar de Free Music, desde Libia. La verdad es que es un pelotazo espectacular, con ese solaco de guitarra que hay en medio, súper ahí, con ese colchón, con el bajo, la hostia. Muy bueno, sí señor. Seguiremos estudiando a esta gente. Nos acercamos a la recta final del programa, de este 473 de Rutas Enemigas, en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Hermaina Granada y Radio Pra, Nava Asturias. Y lo hacemos de la mano de la manica del rap. Un par de temitas raperos para finalizar. Primero, con un disco, segundo LP de un dúo de Seattle, compuesto por Luke Sick y DJ Eons, que se llaman Gran Invisible, Invincible, más bien, que pues se manejan muy a gusto con un rap experimental, underground y minimal de la costa oeste. El disco se llama The Result y ha sido publicado en 2022 por la discográfica Iron Lang, una discográfica que yo hemos escuchado, pero con otros tipos de sonido, más tirando al metal, al hardcore punk, etcétera, muy duros, ¿no? Y que también pues apuestan por el rap distinto, podríamos decir, ¿no? Como estos Gran Invisible. El tema extraído de este The Result, de este segundo disco de la banda de Seattle, es Born on a Rock. Like Demi Moe, step in the spot, they get the Remy pose. Split to the pinnacle, so we can fly the head of an imbecile. Who end up dead from the getting sued? This is radiation, can't reject it. Hard to digest this domestic invasion. Since 1986, been banging tapes to the basement shit. If you getting fired, bet they finding your replacement quick. I'm Luke Sick. They used to diss me in the dance, now they all on my jock. The lethal dose leave a weak hoe choke. That's why the people provoke, that's why the weak got smoke. I'm Luke Sick, baby, I was born on a rock. I'm Luke Sick, baby, I was born on a rock. Cactus Jack spitters, practice in a plastic sitter at the job site. This shit is not tight like Lawless. Don't watch the play, kill the coach. You're doing fine, just hit the wine and spill the roach. Let it roast. The serpent covered through the church pew. Permanent, worst GURP goons to serve you. Humble on flag torn, you're pledging to nothing. Curmudgeon fuck bucket and you're fudging the budget. Yo, it's Luke Sick, a fucking 6 foot virus. Chucky D lid, cause I'm pressing it with pirates. Come up in the spot with just like one stick of gum. Your girl left chewing it, her mouth all numb. I'm Luke Sick, baby, I was born on a rock. I'm Luke Sick, baby, I was born on a rock. It's that covert and under, no mistake, blue for blunder. You want it bad like the ice cream man that roll in the summer. Hey yo, homie, what up? I see you repped and kept it good, so I'm dapping you up. When I was gassing the truck, and I'm smashing the fuck right up out of the cut. Love to turn it up to 10 with the shit that I bump. I come from that side where the players go for broke, and they try to run the drag that they ran in 04, but they know it never works. but only making it worse. The lethal dose leave a weak hoe choke. That's why the people provoke. That's why the weed got smoked. I'm Luke Sick, baby. I was born on a rock. I'm Luke Sick, baby. I was born on a rock. Born on a Rock, de Gran Invincible, desde Seattle. Y vamos con la última. Esta es la última, la única canción peninsular, ¿no?, de aquí de España. También es un dúo, pues el MC y el DJ. El MC es Escandaloso Expósito, con X, sin E. Y el DJ es Harto Sopas, con SH al final. De Alcorcón. Él, Escandaloso Expósito, era saxo del grupo Jazz Magnetis, Hugo Astudillo, y nunca había cantado rap hasta que un día pues se tiró el pisto, se tiró al lodo, al barro, y se juntó con Harto Sopas y formaron este dúo. Y lo que vamos a escuchar es, está incluido en su primer EP del año 2012, hace 10 añitos ya de esto. El tema se llama Jazz Records y es un tema que, aunque ellos son de Alcorcón, está centrado en Barna. Si veis el vídeo en YouTube podréis ver la ciudad allí y ellos campando a sus anchas por la ciudad condal, y también principalmente lo que es una canción de amor por los vinilos, y aquí eso pues lo apreciamos mucho. Con un punto de groove jazzero bastante potente, ¿no? Tú cuando ves a Escandaloso Expósito dices, hostia, qué pinta, ¿no? Así bajito, el chochete, con gafas, blanco, obviamente. Pues dices, no es muy cool, ¿no? No es muy rapero esto, ¿no? Pero tiene el mollo, ¿eh? O sea, se lo monta muy bien. Y este tema lo demuestra. Pues con Escandaloso Expósito y Harto Sopas y sus Jazz Records nos vamos a ir despidiendo de este 473 de Rutas Enemigas. La semana que viene, más. ¡Hala! ¡Chao! ¡Hasta luego! Chico tímido, elevada libido y en el limbo. Camino sobre nubes como Heidi. Yo no me bajo discos, pillo vinyls. Eddie Kendrick o Madlib, necesito ese ruido de fondo. He venido a por varios, hazme precio tronco. Aunque sé que no haces negocio, yo tampoco. Joe Simon o Dexter Gordon, echando al de brillantes. Grabando en analógico como Marvin o Luther Vandross. O en camisa de cuadros con Snoop, haciéndonos los gatos, buenos ratos. La imaginación hace milagros, blanco, pero con el corazón de Pivo Bryson. Esnifo esas líneas de bajo. Motown, Columbia, Polydor, CBS. No tengo bólido ni GPS. Viaje sin tráfico, semáforos en verde. Jack Herer, floto como el corcho. Sueño Pam Grier. Y es que me gustas, mami. Mi pickup te hará libre como la verdad. Recuérdame que ponga la ropa a lavarla. Vamos a ensuciar, apaga tu Mac. Lava mis tracks, acabaré siendo tu fan. Te halagaré, mi santa. Sube la temperatura cuando pincho Shaft, Da Bush, Babis, Nas o algo de West Coast Jazz. Ármate otro y dejemos de hablar. Tenemos que amar The Awakening, Amad, Yamal, Thelonious, Monk, Carres, One. Mantengo mi cabeza arriba como Pac. Es